Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos y buenas noches, una vez más al territorio Comanche, ¿no? El territorio Beatle. Hoy es un va a ser un programa un poco extraño, ¿eh? Aquí todo el mundo no me mira nadie, me huyes la mirada, señor Contel. Buenas noches. Buenas noches, no te huyo la mirada, es que no... Estrenas gafas, ¿eh? Me han dejado unas y no son tampoco de mi talla, entonces... No para los dos ojos, gafas para los dos ojos. Exacto. Saludamos también a David García y le preguntamos a ver qué nos tiene preparado como fondo musical de este programa. Hola, buenas noches, Ramiro. Hoy hemos elegido un disco de una cantante norteamericana de jazz, un disco, un CD del año 2003, que es de la artista Connie Evinson. Muy bien, seguro que es que chulo. Seguro que es chulísimo. Y José Asunción, a mi derecha, José Asunción. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos. Tenemos además hoy una noticia buena para José Asunción. Vamos a dedicar la primera canción con la que vamos a empezar, porque empieza con un... Además, los Beatles siempre fueron innovadores en todo, y empezar una canción simplemente con una batería que empieza a sonar, esa canción es de mis favoritas, es What You Doing, y se la vamos a dedicar a la batería del grupo de Asunción, Los Irresponsables, a Ana Sánchez. Me parece muy bien. ¿Te parece bien, Contel? Ana, porque una gran chica. Una gran chica, una gran fotógrafo y una gran batería. Perfecto. Y le vamos a dedicar, vamos a empezar con esta canción que se la dedicamos a ella. Para Ana, What You Doing. Y allí entre bambalinas, el señor Contel decía: oye, Ana toca mejor la batería que Ringo. Es verdad, pero yo nunca he estado entre bambalinas. ¿Qué más quisiera yo? Bambalinas es la parte trasera del teatro. Creía que era... Bambalinas te creía que eran unas chicas. Unas mujeres, ¿vale? Unas chicas así. Rusas, suena así como... Tu pasión por Ana es superior a la de tu pasión por Ringo, ¿eh? Por supuesto, hombre. La semana Además, que viene... Ringo no hace fotos. Efectivamente. Oye, la semana que viene volveremos a contar el chiste de Ringo, que me encanta. Vale, o la otra. Ya hace mucho tiempo lo contamos. Oye, vamos a enviar también un fuerte abrazo a un amigo mío del colegio, que era un fenómeno, conducía con la imaginación sentado en el pupitre, ¿eh? Conducía el Dodge Dart de tres marchas. Es Fernando de Visa. Él nos escucha todas las noches y va a empezar a colaborar con nosotros con algunas sorpresas cultas, porque él es un tío culto, ¿no? Es como... No como nosotros. Nosotros que no lo leemos. Que somos todo. Culos. De mal asiento. Y a su hermano Roberto, también gran guitarrista que se retiró, pero apuntaba maneras. Un fuerte abrazo para ti, Fernando, que sabes que te quiero mucho. Vamos a escuchar una canción que viene al hilo de las gafas que lleva Contel, que dice, dime lo que tú ves, tell me what you see. ¿Qué ves tú con estas gafas que te pues, he prestado? Ahora que me he puesto gafas, eres súper feo, tío. Seguro. nunca te había visto. Retírenle las gafas al señor Contel, por favor. Escuchemos la canción rápidamente. If you let me, take your heart, I will prove to you. We will never be apart if I'm part of you. Open up your eyes now, tell me what you see. It is no surprise now, what you see is me. Big and black the clouds may be, time will pass away. If you put your trust in me, I'll make bright your day. Look into these eyes now, tell me what you see. Don't you realize now, what you see is me. Tell me what you see. Listen to me one more time, how can I get through? Can't you try to see that I'm trying to get to you? Open up your eyes now, tell me what you see. It is no surprise now, what you see is me. Tell me what you see. Listen to me one more time, how can I get through? Can't you try to see that I'm trying to get to you? Open up your eyes now, tell me what you see. It is no surprise now, what you see is me. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. Mm-hmm. además de la sintonía de las efemérides, se ha convertido este tema en un llamamiento y en un reconocimiento a Mónica del Pulp Classic, ¿eh? ¿Verdad? No habíamos caído en el detalle ese. ¡Mónica! ¡Mónica! Vamos a preparar otra canción que también hable de Petra. De Petra, claro. Que Petra... Y otra de Jesús. Y otra del Greco. Del Greco, de todo el mundo. Bueno, pues las efemérides que empiezan ahora con el señor Contel, la primera efeméride está totalmente de actualidad. El día 23 de febrero de no sé qué año, del año 1969, estuvo bien, pero ahora también a Lobby Rita, que es querida Rita. No, te voy a decir una cosa. También Rita, ya. Nuestra Rita está de moda por lo del caloret. Y tengo que decir que a mí me cae bien, porque como yo soy tengo un poco de animadversión hacia los políticos, pues a mí una persona que a lo mejor un día meta la pata o hace una broma o le pasa cualquier cosa, tengo que decir que a mí Rita Barberá me cae bien, lo siento, al que no le caiga bien. Y continuamos con las efemérides de... Continúa tú, ya que has empezado. De todas formas, ya que Ramiro ha hecho yo también voy a hacer un inciso, que sí. Si caer bien es una cosa y ser la representante del pueblo valenciano es otra. Sí. ¿Vale? Exactamente. Yo lo dejo ahí. Tienes razón, pero si entramos en polémicas... No, polémica no. Tú dices que te cae bien y te parece bien y yo digo que a mí me parece fatal. No digo que me parezca bien. Digo que me cae bien. Y yo digo que me parece estupendo. Caer es una cosa y ser la representante del pueblo valenciano es otra. Toda la razón del mundo, pero hay gente que nunca en la vida metería la pata y son unos pájaros, pero pájaros. Una persona que mete la pata es más... No más... estamos justificando a nadie, estábamos hablando de Rita. Exactamente, yo estaba hablando... Vamos a seguir hablando de otra cosa, estaba en otro programa. Hoy no hacemos... Qué guapo estás hoy, señor Contel, con las gafas, me caché en la mar. Me voy. Luego me invitas a un café. Aquí. Bueno, bien, continuamos. Hoy está muy raro. La canción de Lobby Rita iba al final. Lo que pasa es que tú ya has dicho la sorpresa y ahora ya no quiero hacerlo. Pues no, nos enfadamos hoy, nos separamos como los Beatles. En el año 1969, no quieres separarte. Pero el 23 de febrero, pero del año 1969, John mezcló su canción I Want You. Y en el año 72 tuvo lugar el último concierto de la gira de las universidades de Paul con Wings, actuando en la Universidad de Oxford, que hablamos aquí de la famosa gira esta, que se presentaban en una universidad y montaban ahí los trastos y actuaban. Sorpresa, pero se ponía eso en cuanto se enteraba la gente, que habían colas. El 23 de febrero, pero del año 1967, continúan en los estudios de Abbey Road las sesiones del Sargento Peppers, comenzando a trabajar en la canción de Paul, Lobby Rita. Ahí va donde tenía que haber hablado yo, pero ahora ya no hablo porque pues, David se ha enfadado mucho. Con esta la tercera canción que ponemos de los Beatles y las tres cantadas por Paul McCartney. Pero ha sido sin querer. Bueno, yo quería que fueran todas de Ringo. Además, pero... en esta canción hay... meten unos efectos de sonidos con papel. Un peine y un papel. Y hacen y hay dos solos de piano que le gusta a Contel. Uno lo toca George Martin. Y el otro lo tocó Contel. El otro lo tocó Paul McCartney al final. Yo toqué el peine y el papel. Bueno, pues la Lobby Rita aparentemente habla del amor que Paul siente por un agente de tráfico. Esta canción dio alas, además, a los que defendían el rumor de que Paul estaba muerto y había sido reemplazado por un doble, pues se especuló con que la canción narraba el momento en que McCartney se distrajo mientras conducía, lo cual ocasionó un accidente y su muerte. Que aquí quiero hacer un inciso, que todo es mentira, para esta gente decirles, vamos a ver, él... le pasó, se distrajo, tuvo un accidente y se mató, y luego le compuso una canción la canción de la Birrita y la gente dijo, ¿veis cómo está muerto? A la gente que hizo el parte. Desde el más allá, sí. La compondría desde el más allá. ¿Te das cuenta como todo no tiene una explicación lógica, David? Sí, él es el primero, sí, que no tiene una explicación. La locura es lo que tiene. La locura, lo bueno que tiene es que no tiene cura. Bueno, pues la historia real de esta canción va por otro sitio. Una oficial de tráfico multó a McCartney por mal estacionamiento fuera de los estudios de Abbey Road. Y en lugar de enfadarse, Paul aceptó la multa de buenas maneras y expresó sus sentimientos irónicamente con esta canción. Luego, cuando preguntaron a Paul por qué la llamó Rita, Paul contestó, pues ella me pareció ser una Rita. Tiene razón, lo llevaba escrito en la cara. Exacto. ¿La escuchamos? Venga. Queridos oyentes, es que esta música de fondo suena como a decir, queridos oyentes... Que no te gusta, Connie. Continuando con nuestra grabación de las efemérides... Qué sexy estás hoy, ¿eh? Tenemos que, tiene rollo de programa... Sí, con esta música es... Ramiro, acuda a sexta planta. Bueno, total, que llegamos al día 24 de febrero. El día 24 de febrero, espera que se me olvidaba, lo tengo que comenzar con una cuestión muy importante. Es con la controversia suscitada acerca de la fecha de nacimiento de George Harrison. No hay duda sobre el mes y el año, es febrero del año 1943. Pero el día, según unos, es el 24 25. Y según otros, incluido él mismo, y yo, 25. Incluido él mismo y David, es el 25. Si pensáis que su opinión debería de ser la de más peso, tenéis que saber que en su partida de nacimiento consta que nació a las 12 y 10 minutos del día 25, fecha corroborada por su propia madre. Pero él siempre sostuvo que todos estaban equivocados y que nació a esa hora, pero del día 24, porque dice que el reloj del sitio donde nació no iba bien, etc. Total, que él siempre ha dicho que nació el 24. Pero bueno, en cualquier caso... Yo siempre me fío más de una madre, ¿eh? Yo de una, sí, pero de todas no. De la madre de George yo me fío. Pues, en cualquier caso, George nació hijo de una dependienta de Liverpool y un conductor de autobús y fue el menor de cuatro hermanos y creció en una casa de ladrillos rojos de dos plantas en Liverpool. Luego, el 24 de febrero, pero del año 1975, Elton John lanzó su single Philadelphia Freedom, que sería su séptimo número uno en Estados Unidos y en cuya cara B hay una versión en directo de I Saw Her Standing There, grabada por Elton John y John Lennon en el Madison Square Garden el 28 de noviembre de 1974. Esta de I Saw Her Standing There la hemos puesto muchas veces, pero es súper chula. Yo, de todas formas, he estado tentado de poner la de la cara A, la de la Philadelphia Freedom de Elton John, que también es buenísima. Y además, como Ramiro dijo... ¿Algún día pondremos cosas que tengan que ver? Bueno, pues cara B y cara A. Vamos a poner la que tiene que ver con los Beatles, que es la que canta John Lennon. Sí, en realidad yo al final he escogido la versión de Elton John y John Lennon de I Saw Her Standing There. Without a doubt. Bueno, prepararos ahora porque el señor Contel, dentro de su picardía esta que tiene, nos ha puesto unas efemérides cortitas para... Me he encontrado aquí con una botifarra que esto yo no lo he puesto. Para que nos confiáramos. Una sorpresa. Y ahora la gente pueda aprovechar para ir al baño, todo eso, porque ahora viene... Tú ya lo has hecho. Al menos ahora viene lo interesante. Ahora viene lo interesante, porque el día 25 de febrero fue muy importante en distintos años. Y, ¿no? tan importante porque el día 25 de febrero de este año, o sea, hace dos o tres días, fue un día magnífico para mí. Lo recordaremos dentro de varios años. Ah, pues ya me lo contarás. Porque, te lo contaré. Porque no me viste a mí. Vamos a las efemérides. Sí, porque esto ya parece un idilio. Sí. Pues, el día 25 de febrero de 1963 se lanzó en Estados Unidos el single Please Please Me, que por la cara llevaba Ask Me Why. Y los primeros meses del año 1964 representaron para los Beatles el periodo de trabajo más intenso de toda su carrera. Dos días después de haber regresado de Francia, volaron a Estados Unidos, donde I Want to Hold Your Hand había arrasado en todos los rankings, consiguiendo todos los números uno que existían, tan solo tres semanas después de haber sido lanzado. Y todos los otros discos de los Beatles se estaban vendiendo tan rápido como podían ser fabricados. La visita de los Beatles a Estados Unidos, de la que hablamos aquí hace poco, fue un acontecimiento sensacional, con tres apariciones en la televisión y tres actuaciones en directo, coincidiendo y promoviendo unas ventas de discos a una escala inigualada por ningún otro grupo musical, ni antes ni después del periodo Beatle. En pocas semanas, los Beatles se apoderaron de las primeras cinco posiciones de las listas de sencillos norteamericanas, al mismo tiempo que alcanzaban los dos primeros puestos en los rankings de los LPs. Habían conquistado un territorio que se creía impenetrable para los artistas ingleses, de una forma que les aseguraría un lugar en los libros de historia moderna. Y por eso estamos aquí. Pero ahora los Beatles estaban de nuevo en su casa, y el 2 de marzo comenzarían con la grabación de su primera película como protagonistas, y que aunque todavía no tenía un título, requería la producción de una serie de nuevas canciones que deberían ser escritas y grabadas. Algunas de ellas, las de la banda sonora, se necesitaban para antes de que la película comenzara a producirse, y otras, las del LP que contendría dicha banda sonora, serían grabadas cuando la película estuviese terminada. Pues en este 25 de febrero, y vuelvo a la efeméride de hoy, se llevó a cabo la primera de una serie de sesiones en la EMI. Era también el 21 cumpleaños de George, supuestamente, pero el trabajo... Supuestamente no, seguro. Pero el trabajo era lo primero. La canción con mayor urgencia en ser grabada era la inimitable You Can Do That, de John, que había sido escogida como cara B del Can't Buy Me Love. En su cuarta toma completa se terminó, y además de los Beatles con sus instrumentos habituales, estaba Paul al cencerro, Ringo a los bongos y lo que se transformaría en el sonido de los Beatles en 1964, la nueva guitarra de 12 cuerdas de George Harrison. Luego se trabajó en dos canciones para la película, aunque las dos serían rehechas antes de lanzarlas. Una fue And I Love Her, cuya primera versión era mucho más pesada que la definitiva. Una buena canción siempre es una buena canción, pero los Beatles fueron realmente sabios al decidir rehacer esta con un sonido más simple y totalmente acústico. Y la otra canción era I Shall Have No Better, también diferente en esta primera etapa a como la conocemos hoy, con John originalmente abriendo la canción con un solo de armónica, muy al estilo de Bob Dylan, y George cerrándola con su guitarra solista. Solo se intentaron tres tomas y solo una de ellas llegó hasta el final de la canción. La segunda toma se cortó instantáneamente cuando John literalmente se volvió loco en medio de su solo de armónica. En realidad es bastante milagroso el hecho de que los Beatles fueran capaces de grabar cualquiera de las canciones de Lennon conteniendo la carcajada a mitad de la interpretación, ya que mientras que las cuentas de 1, 2, 3, 4 de Paul o George al comienzo de los temas eran bastante normales, las de Lennon, desde las cintas de archivo más antiguas y hasta las últimas registradas, eran todo lo contrario. Solamente Lennon podría haber imaginado tantas formas demenciales de decir cuatro simples números. Los 1, 2, 3, 4, estos que cuentan al principio. Bueno, pues después de esta parrafada... Me ha gustado para los créditos, cuando grabe un disco y tal y cual... La guitarra tal, el piano tal, el cencerro queda bien. Paul, ¿no? El cencerro Paul. Y sobre la guitarra 12 cuerdas, que ahora prácticamente ya no existen guitarras 12 cuerdas, yo quiero hablar un poco. Yo tuve una guitarra de 12 cuerdas que compré en una tienda de música que había en la calle Mícer Mascó, y las guitarras de 12 cuerdas eran una pasada, ¿sabes? La gente de ahora a lo mejor no sabe lo que es, pero tenían en grupo de dos, ¿no? Con una octava alta y tal. y era brutal. Sí, cuando pisabas de dos en dos. Sí, sí, sí. Era un sonido muy bonito. Y luego, cuando me dediqué a la música y tal, tocaba conmigo un guitarrista que lo voy a nombrar, le voy a hacer un homenaje porque fue mi hombre de confianza durante mucho tiempo, que se llamaba José Huecas Vicario. Y tenía una guitarra blanca, que tenía dos mástiles. Y tenía un mástil con el de arriba con la guitarra de 12 cuerdas y el de abajo con la de 6 cuerdas. Era un fenómeno. Cuando llegábamos a tocábamos mucho por ahí, por Galicia y todo eso, y luego pues la gente quería bailar y tal, y él era como un karaoke ambulante, porque se sabía todas las canciones del mundo, incluso canciones que todavía no se habían escrito, e incluso canciones de Pablo Alborán, que por ejemplo no había nacido siquiera. Ese era mi amigo José Huecas Vicario. Espero que nos esté escuchando. Ramiro, no puedes hacer eso. No, ¿verdad? No, digo que no puedes hacer eso. Es el título de la canción. Ah, vale. Charles Paul, John, George, Ringo. Something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. Well, it's the second time I caught you talking to him. Do I have to tell you one more time? I think it's a sin. I think I let you down. Let you down. I leave you flat. Gonna let you down and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. Everybody's green, 'cause I'm the one who won your love. But if they'd seen you talking that way, they'd laugh in my face. So please listen to me if you wanna stay mine. I can't help my feelings, I go out of my mind. I'm gonna let you down. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de dos zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación de 17. Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.200 euros, plan PIB incluido. Volkswagen Tiguan, ahora te toca a ti. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. ¡Qué noche la de aquel día! ¿Te lo pasaste bien, verdad? Lo sabía. Pues repite. Pub Classic, las noches más divertidas de la ciudad. Disfruta de la simpatía y la música del Greco. Pub Classic, donde la gente se distingue por ser distinguida. Pub Classic, tu punto de encuentro en Valencia. Calle Joaquín Costa, 35. Pub Classic, de la mano de Jesús Saiz. ¡Qué noche la de cualquier día! Pub Classic. Mi psicoanalista dice que debo viajar. Pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa, en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Se apagan las luces, se abre el telón del pequeño teatro de la 97.7 y aparece el señor Asunción dispuesto a darle vida a este poema de los Beatles, aunque sea una canción que hemos puesto hace un ratillo. ¡Qué ¿sabe? Copión! ¡Qué copión! ¡Culpa tuya! Asunción. Tuyo es el micrófono, Asunción. ¡Dispara! Vamos a recitar la canción que lleva por título I Saw Her Standing There. Muy bien, tuyo es el micrófono. Tenía apenas 17 años. Ya sabes lo que quiero decir. Su aspecto era incomparable. ¿Cómo iba yo a bailar con otra? Cuando la vi, allí de pie, ella me miró. Y yo enseguida supe que no tardaría en enamorarme. Ella no bailaría con otro. Cuando la vi, allí de pie, el corazón me dio un vuelco. Cuando crucé la sala y la cogí de la mano, bailamos toda la noche, muy abrazados. Y enseguida me enamoré. Ahora, ya nunca bailaré con otra. Noche la de aquel día, ¿eh? Nos lo pasamos bien en el Pub Classic, ¿eh? ¿Con Tel? ¿Ah? Nos lo pasamos bien. Es que estaba pensando en Petra. Llega el momento, ya lo sé, que siempre piensas en Petra. Bueno, y en Mónica también, y en Jesús. Y en Greco. Bueno, la canción que nos ha elegido... Bueno, antes queremos recordar, ¿eh? Porque eso está muy bien, ¿no? Esa promoción del Pub Classic, que simplemente por ir allí y decir, oye, que a mí me gustan los Beatles, yo escucho el programa de la 97.7, Beatles.7, a lo mejor uno puede decir, pero a mí el trocito que más me gusta es cuando recita Asunción. O otro puede decir, pues a mí lo que me gustan son los fondos musicales que pone David y estáis callados todos. ¿Sabes? ¿Te gusta el trozo que te guste o te guste todo el programa? Te invitan a una copita de cava. Y la canción que han elegido esta semana, el Pop Classic, ha sido una canción además que ha tenido su contenido, porque ha sido consensuada. Estábamos allí en el Pop Classic el viernes por la noche y intervinieron en la decisión tanto el titular, el señor titular del Pop Classic, Jesús Saiz, nuestro gran amigo, como el Greco, como Petra y como Mónica. Y la canción que junto con Contel, yo la verdad es que no estuve muy pendiente de la canción. Estaban, había unas chiquitas por allí que me marearon un poco y estaban en lo mío. Y entonces han elegido una canción que es I Feel Fine de Tony Wilson. Y yo os pregunto, ¿qué os podría decir yo de Tony Wilson que no sepáis ya? O que sepamos. ¿Qué nos puedes decir? A ver. Dilo tú, primero. No, esta es tu sección. Mira que sois tímidos, lo diré yo por vosotros. Wilson fue, pues, que sé que lo sabéis, pero es como familia, sois tímidos no lo queréis decir. Este es familia del amigo de Tom Hanks en la película de Náufrago, ¿no? De Wilson. Exactamente. ¡Wilson! Bueno, y aparte de ser familia, como bien dices, fue un magnate de la música. Y detrás de él está, bueno, él fue el que llevó a las bandas de mayor éxito. Fue fundador de Factory Records, fundador de muchas discográficas, es decir, fue un tío bastante importante. Por eso te he dicho yo, ¿qué os podría decir yo? Pues la versión esta es súper chula. Te digo una cosa, el Pop Classic al final es el protagonista del programa, porque elige las canciones más chulas. Es la que más me gusta. Además, es un tío con clase, porque era conocido como el señor de Manchester, denominado así por el trabajo que hizo a lo largo de su carrera. De todas formas, os tengo que decir que al final de todo yo no estaba pendiente de lo de la canción, pero Contel dice, no, la canción que vamos a elegir esta semana es la que diga Petra. Y Petra dijo la misma que estábamos pensando esta, todos. Decidió esta. Vamos a escuchar I Feel Fine. Feel Contel deja de tocar el piano y continúa con las efemérides. Eso quisiera yo, tocar el piano. Así quiero decir. ¿No ves que no te ven y parecía que estabas tocando todo el piano ahora distraído? Sí, sí, Ramiro, dejo de tocar el piano. No, voy a leer las efemérides al mismo tiempo que toco el piano. Porque resulta, como antes me habéis dicho que he sido muy rollero, ahora vais a ver. 26 de febrero. El 26 de febrero de 1970 se lanzó en Estados Unidos el álbum recopilatorio Hey Jude, originariamente titulado The Beatles Again. Y eso es todo lo de ese día. Nada más. ¿No hay nada más de ese día, el 26 de febrero? Nada. ¿Seguro? Lo breve sí, bueno, dos veces. Bueno. Dos veces breve, lo ibas a decir bien. 27 de febrero de 1964 se terminó de grabar en los estudios de Abbey Road la canción And I Love Her. Y eso es todo también lo de ese día. Así voy a acabar la semana. Que venga, qué vengativo que eres, Contel. Venga. El 28 de febrero, y hay algo más. Porque el 28 de febrero del 61... los Beatles actuaron en la caverna al mediodía y en el año 62 por la noche. En 1973 tenían actuación con Helen Zafiro y durante el viaje en autobús hacia el concierto, John y Paul escribieron From Me to You, que sería el próximo single que sacaran. El 28 de febrero del año 1966, la caverna fue derribada por la administración debido a sus deudas, que ascendían a 10.000 libras. La policía tuvo que intervenir derribando las barricadas para evitar que las fans impidieran el cierre del recinto. Y es justo reconocer la autoría de la persona que hizo posible que la caverna existiera como tal, y no fue otro que Alan Sinter. Y si lo he dicho mal, que llamé y le disculparé en persona. Tenemos que centrarnos un poquito más en empezar a ir ya seriamente a The Orange Tree para hablar un poco mejor inglés. De Orange Tree quiere decir que tenemos que ir los tres a tomarnos sí. Un zumo de naranja. No es three, me equivoqué, lo tengo que decir, no es Orange Tree de los tres, las tres naranjas, es el árbol de la naranja, o sea, es un naranjo. Claro, sí, lo sabíamos todos. Yo, menos yo. Oye, mira, al hilo de esto, que no tiene ningún hilo absoluto, voy a permitirme el lujo de cortarte, Asunción. Corta. Porque voy a contar una chorrada que hizo Contel el otro día que me encantó. Íbamos a la discoteca Lupin y entró a comprar tabaco en un restaurante, en un bar de unos chinos que había allí, como ahora que los bares son los que han dado todos los chinos. Y cuando salió, yo me quedé fuera en la ventana esa que da la barra y me dijo: siempre que entro en un bar como este, me apetece preguntar al chino: oiga, por favor, ¿cuál es la especialidad que tienen ustedes? No tiene gracia, ¿verdad? Pues me partí. Pero porque habías bebido. Bueno, bien, pero tuvo gracia. Contaba chino. Continúa. Sigamos, sí. Es que tiene que ver porque estaba sonando una canción de los Beatles en el bar ese día que entramos. Ay, se lo explica David. Sí, es que David está hoy, después de lo de Rita Barbera, ya me ha dado por todos lados. Continúa. Pues, ¿cómo voy diciendo? El percusor de la caverna, el que la fundó y el que hizo que existiera, fue Alan Sinter, que inauguró el famoso club tomando como inspiración el popular distrito de jazz de París, el cual albergaba una gran cantidad de clubs ubicados en sótanos, ya que tenía muy buena acústica. Al regresar a Liverpool, encontró un sótano que había sido usado como refugio de bombas durante la Segunda Guerra Mundial, y allí empezó la historia. Me acuerdo yo, estuve yo ahí en el refugio durante la Segunda Guerra Mundial y eso era la bomba. Era un desastre, ¿no? Pues como iba diciendo, el 28 de febrero del año 1967 tuvieron lugar en los estudios de Abbey Road sesiones para el Sargento Pepper. Los Beatles pasaron el día en su estudio 2 ensayando Lucy in the Sky with Diamonds. El hijo de John, Julián, que entonces tenía 3 años, le había llevado a casa un dibujo que hizo en el colegio, en donde aparecía una amiga suya de clase rodeada de diamantes con forma de estrella en el cielo, y la profesora, con mucho cuidado, había escrito en la parte de arriba del dibujo el título, que fue de donde John sacó el de la canción. Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Celebrate flowers of yellow. rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with the lightest go by. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Hola a todos, soy Ada Gómez y os recuerdo que todos los sábados a las 10 de la mañana tenéis una cita en Mis Queridos Animales, el programa de animales y de medio ambiente, con la colaboración de Mascocotas. Pues, como os iba diciendo, el 1 de marzo, los Beatles fueron a la primera mascletá. No. Ya les hubiera gustado. Ya les hubiera gustado mucho. Por cierto, ¿habéis estado hoy en la mascleta? Hombre. ¿Tú qué crees? Que no, que estaríais viendo el partido del Valencia. Yo estaba en misa. Yo lo vi entero. Con él estaba en misa y yo estaba... Cantando misa. Regando las plantas del Perelló. Pues el 1 de marzo del año 1966 tuvo lugar el estreno mundial en la cadena de televisión BBC del documental de 50 minutos The Beatles at the Shea Stadium, con imágenes del concierto que los Beatles dieron en dicho estadio el día 15 de agosto del año 1965. El documental, hay que decir que no es una representación totalmente fidedigna de lo que pasó en el concierto, ya que hubieron dos canciones que por falta de tiempo y porque coincidió a lo mejor con el cambio del carrete de las cámaras que se habían entonces, no se pudieron poner. Las canciones en concreto fueran She's a Woman y Everybody's Trying to Be My Baby. Luego también hubieron otras canciones que, como sonaron mal en el documental, se volvieron a remasterizar, incluso a regrabar otra vez y se metieron ahí. Es decir, que el documental muy muy fidedigno no era. Pero bueno, ahí está. Pues nosotros sí que lo somos. Nosotros somos documentales, sí. El 1 de marzo del año 1964, en Abbey Road, Paul y John escribieron para George, quien todavía no componía, la canción I'm Happy Just to Dance with You, que además tiene un vídeo que pondremos en el Facebook, que es súper chulo, porque empiezan unos bailarines tal ahí haciendo una música, y cuando John los ve... Bueno, no lo desvelo. No, que lo vea la gente en el Facebook. Ya lo veréis que cuando lo colguemos ya mismo, en cuanto suene la canción. Why don't we do the show right here? Yeah! 2, 3, 4. this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't want to kiss or hold your hand. If it's funny, try and understand. There is really nothing else I'd rather do, 'cause I'm happy just to dance with you. I don't need to hold or hold you tight. I just want to dance with you all night. In this world there's nothing I would rather do, 'cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you is everything I need. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do, 'cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you is everything I need. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do. I've discovered I'm in love with you. I'm happy just to dance with you. Oh, oh, very good that, George. Oh, that was trying. Yeah, you tried. Let's go, go on. That was great, right? No. Os recomiendo que no os perdáis la próxima semana el programa de Beatles.7, porque el espacio de Beatles en Salsa tiene dos canciones que hoy no vamos a poner para hacerlo más emocionante. Una de ellas es Honey Pie de Barbara Streisand, que también es una chica que me encanta. Me encantan casi todas las chicas a mí, ¿eh? Vamos a terminar con una canción que ha habido aquí una pequeña polémica de quién la había compuesto. Dice David que es de Ringo. Que no es polémica. Contel dice que es de George Harrison. Es de George Harrison, pero no lo sabe nadie. Ah, vale. Pues bueno, es una canción de George Harrison. Bueno, los créditos pertenecen a Ringo. Eso vale, sí. ¿Es cierto? Claro, además vale. Es que se la regaló George. Vale. Bueno, antes pero de como poner, es el cumpleaños de George. Antes de poner la canción esta, que estamos desvelando una noticia importante, que nadie sabe que la canción era de George Harrison, nada más que nosotros. Pero antes, José Asunción ha prometido que nos iba a dar una cosa interesante, ya que este programa se lo hemos dedicado un poquito a Ana Sánchez, la batería del grupo Irresponsables. Tú quieres decir algo, ¿verdad? Sí, quiero decir, aparte de que confirmar todo lo que habéis dicho, que es una tía impresionante y buena gente, y bueno, ¿qué voy a decir yo de ella? Es recomendar que visitéis su página web para que podáis ver las fotos tan chulas que hace. Así que os voy a decir muy despacito para que podáis apuntar y entréis. La página es anasanchezabad.wix.com/fotografía. Veréis que verlo. Lo ha hecho fácil, ¿eh? De todas formas, en el Facebook lo vamos a poner por si no teníais un bolígrafo a mano. Y también deciros que las fotografías nuestras, que vamos a grabar un disco a lo mejor más adelante, de momento nos vamos a hacer ya las fotos y lo del disco veremos si lo hacemos. Vamos a terminar con Octopus Garden, El Jardín del Pulpo. Y con esta canción nos decimos hasta la próxima semana, David García. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Señor Contel. Buenas noches. Hasta la próxima semana, señor Asunción. Buenas noches. Y hasta la próxima semana, yo mismo. In an octopus's garden in the shade, he'd let us in, knows where we've been. In his octopus's garden in the shade, I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. We would be warm, below the storm, in our little hideaway, beneath the waves. Resting our head, on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy.